di base. Mi rollo es el rock. Hola, soy Rosendo y quiero mandar un saludo a los oyentes de Mi Rollo es el Rock, que se emite los lunes por la noche. Hasta siempre. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cosas estás alterado, raras. Estás alterado. Para abrir este Mi Rollo es el Rock número 1112. Sí. Este tema de los canarios. ¿Sabes que la semana pasada me asustaste? ¿Por qué? Porque dice ¿Cómo que dice Es un chiste. Porque era él. La semana pasada es... Ah, era el 1111. El bueno, pues hoy es el 2. ¿Esto te suena, Silvia? No. Bueno, que ya estamos en primavera, desde anteayer. Y por eso, pues he sacado del disco de Los Canarios, Ciclos. Esto es una obra maestra, Silvia. Esto es adaptar, una adaptación libre, rockera, sinfónica, soulera, y también en clave de música clásica, por supuesto, de las cuatro estaciones de Vivaldi. Ah, ahora sí. Ahora escucharás. Vamos a dejarla sonar un poco, evidentemente. No vamos a clavaros los 11 minutos de inicio, pero 4 o 5 de este tema de los canarios. Pues sí. Hoy 21 de marzo de 2026, llevamos ya 104 días sin Robe. Y digo, Silvia, vamos a dejar un poco de música buena. Buen rato, buenísimo. Ya que estamos en la primavera. Que hace frío, ¿eh? Hace rasca, ¿eh? Bueno, pero estamos a 23, ¿eh? Vale. Hasta el 48 de mayo. No te quites. No vayas con el culillo al aire. El no vas sayo, a dormir, el que sayo. No. Bueno, que hoy vuelvo a Tarragona Radio después de dos semanas y ahora me voy a estar dos semanas sin venir, porque viene la Semana Santa y la mona. Es verdad. ¡Qué mona, la mona! ¡Qué bonita, eh! ¡Ole! ¿Tú quieres de mona de chocolate, de mona de crema, de solamente de figurita? De las dos, ¿qué? De las tres. Dime más. ¡Todas! Bueno, pues, Silvia, nunca digo el burro delante. Nunca digo cómo me llamo. Pues dilo. No estoy creando una marca. Pues crea. Silvia García Martínez al control, al descontrol servidor. Sí. Ya se ha conectado, tenemos ya conexión. ¿Qué digo, Marcos Rodríguez? Estamos en conexión. Ah, ok. No, ya llegará, ya llegará. ¿Qué digo, el PAE? ¿PAE y su guitarra? ¿PAE y su guitarra ya no? No, ahora ya es PAE de Mis Rollos del Rock. Marcos Rodríguez, el PAE. El PAE. El hijo de la Ceci. Eso. Para servirlos a ustedes, guapa, a ustedes, como cada lunes entre las 8 y un poquito. Ah. Y las 9 de la noche aquí en Tarragona Radio. De vez en cuando hacemos el programa en Radio San Pere y San Pau. Y también estamos. Que lo tengo que buscar. Venga, va. Para decirlo de carreterilla. Es que, claro, la familia de Radio EBR. En América Latina. Luego en México en Radio de Mente y Piratita Radio. Colombia, Radio Cruda, Radio Alterna de Venezuela, Sol y Rabia Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Hora Moments, Mis Rollos el Rock Radio, Radio Cambrils, viernes a las 9 y media de la noche, 90.0. Y finalmente estamos también en Radio Rock Press. ¡Qué random soy! Es que es muy ¿cómo random. Eres? ¿Cómo eres? Soy muy random, como este disco de Charly García. Vamos a poner al tótem absoluto de la canción de autor y el rock en Argentina. Charly García, su disco Random, año 2017, y este, idem, Primavera. Al fin llegó la primavera, al fin iremos a pasear, al fin la ropa de la escuela se empezará a deshilachar. Seremos hoy más jóvenes que ayer. Es que el sol nos va a invitar a renacer. Ahora que estoy rehabilitado, saldré de gira y otra vez me encerrarán cuando se acabe y robé lo que yo gané. Porque a mí ya no me importa discutir. Es la inteligencia lo que lo hace huir. No me mostré tus celulares. Al fin piropos al pasar. Argentina, vamos a viajar a Uruguay con unos uruguayos que viajaron a Argentina para grabar el disco en directo que os traemos a continuación, grabado en el Estadio de Ferro de Buenos Aires, este álbum en vivo de El Cuarteto de Nos, como me agradan de Granada estos uruguayos, presentando pues su último disco hasta la fecha, Puertas, en ese álbum llamado Sigo Atravesando Puertas, un álbum que también presentarán en directo en suelo peninsular. Tengo por aquí las fechas, o te las digo después. Es que no sé dónde las he puesto. Silvia, sube. Bueno, Silvia, ¿qué te digo? Ya no sé qué hacer conmigo. ¿Por qué? Habla de muchas cosas que podemos llegar a hacer en la vida. A ver si tú encuentras alguna que hayas hecho y me dices qué te falta por hacer. Rebobina, escucha la letra. Por fin, please. Sí. De agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, creí en los marcianos, ya fui volando vegetariano sano, fui keto y fui gitano, ya estuve tranquilo y estuve a la mano, hice curso de mitología, pero de mí los dos se reían, hoy prevería la salve raspando ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya tomé, ya fumé, ya bebé, ya bebé. Fíjate tú en este grupo con una trayectoria larguísima, más de 3 décadas, y que conquistaron la popularidad, Silvia, cuando tenían sobre los 55 o así, se empezaron a hacer populares en toda Latinoamérica. ¿Qué canción fue la que es su canción mariposa? Ya no sé qué hacer conmigo. Esta fue la canción, bueno, la de la casa de Damián, alguna de esas, ¿vale? Fue la que les hizo popularísimos al Cuarteto de Nos y les catapultó pues a tocar por toda Latinoamérica e incluso a hacer giras por España, como es el caso de los próximos meses de junio y julio. Casi en junio estar en julio estar en Madrid, ¿sí? El día anterior a acabar junio, aunque bueno, ¿tú cómo cuentas los días? Yo hago enero, febrero, marzo, abril. ¿Tú lo sabías eso, el truco del nudillo? Sí. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Junio. Bueno, no sé. Junio, 30 de junio están en Madrid, en el Movistar Arena. Sí. Ni nada más ni nada menos. En Barcelona, el sábado 4 de julio, en Razzmatazz, y el domingo 5 de julio en Bilbao. El Cuarteto de Nos presentando Puertas o este álbum en directo que acaban de sacar, está recién sacado, ese Sigo Atravesando Puertas en vivo. Esta letra pues que hablaba de un montón de cosas. Y la que viene ahora después de los 5. Un montón de cosas, un montón de cosas. ¿Tú qué cosas te falta por hacer en la vida, Silvia? Un montón. Yo igual escribiré el libro. Bueno, yo es que no me lo he propuesto. Yo prefiero viajar. ¿Tú has plantado un árbol? Sí. Yo con el colegio ahí en Monavista. Y lo de los niños, Monavista. No hace falta que preguntes, que creo que lo de los niños, lo de los ya, niños estamos, sí, está de ya sobra. Estamos cubiertos. Y libro no, pero aún que otro relato sé que he hecho. A mí me falta por viajar a... no sé. Bueno, mira, Vito Íñiguez nos dice también un montón de cosas que ha hecho. Sube. Puede que nunca tenga un hijo, pero he plantado más de un árbol. Puede que nunca escriba un libro, pero he escrito para un rato. Luna, mira un gato, mira un gato. Salud, dinero y amor, poco han estado de mi lado. Pues me duele el corazón, no tengo plata en los bancos. Con el tema del amor, me han pegado algunos palos. En el tema del amor, me he quedado muy pillado. Puedo cortarme la cara si me estoy afeitando de vez en cuando. Las apariencias engañan al mito, no lo hace el hábito. He caído tantas veces hacia arriba y hacia abajo, así es la vida. Que ya poco me sorprende el espanto, se han curado la fatiga. Que tengo cara de malo, dice la gente. Yo me la veo a diario y a mí no me lo parece. Que soy de la piel del diablo, dice la gente. Habla demasiado, juzgan sin conocerse, juzgan sin conocerse, juzgan sin conocerse, juzgan sin conocerse. Hablan de ti, hablan de mí, y no se conocen, qué triste. Parecido al cuarteto de Nos, el de los Síncope, que llevaban un montón de años tocando por Extremadura. Y cuando... Barry, buena nit. Dime, buena nit. ¿Qué pasa, tío? Los Síncope, cuando sacaron este disco, yo creo que sería más o menos cuando yo empecé a hacer Mis Rollos el Rock, el Evoluciona el Hombre Salvajes Civilizados, desde el cual hemos puesto De la Piel del Diablo. Este, lo petaron con este disco, pero llevaban un mogollón de años tocando en Extremadura, tío, antes. Sí, bueno, no conozco muy bien su trayectoria así tan primeriza, no sé decirte bien. Sé que tenían algunos discos anteriores, pero no controlo mucho. ¿No tienes tú estos de El Desencanto del Ruiseñor y todos estos? No, La no, Viña no, del Señor. Lo tengo, pero no tengo ese original. Pero raro será que no tengas tú algún disco. Bueno, tenemos al Barry al otro lado del teléfono, al cantante de moda. Esto es un escándalo. Oye, pero o sea, en el siglo 22 o 21, ¿Cómo se te ve entrecortado que tienes mala conexión en casa? ¿Tienes? Mira, Silvia, tiene un disco en casa, ¿eh? El tío. Uno y dos y tres. Madre mía, tiene discos y ahí. Y me he perdido, ¿eh? ¿Te has hecho un tatuaje de Benito Camelas? Te veo, Barry. Sí, lo tengo por aquí. Madre mía. ¿Y a Rosendo dónde lo llevas? Hace tiempo. Rosendo, ¿eh? Lo llevas de siempre. Bueno, el Barry que nos va a contar una cosa. Tengo por aquí, Rosendo. Míralo, míralo. Rosendo, los leños, el Boni, madre mía. Con marea. Estamos locos, bueno, con los tatuajes. Las cositas que le molan. Tenemos ahí unos tatuajes ahí que aparecen en la carpeta que teníamos en el cole, macho. Carajo. he hecho muchos garabatos y tampoco. Sí, sí. Ay, que se le corta. Una maravilla, sí. Pero bueno, ahí están. Es una maravilla. Bueno, Barry, ¿qué te iba a decir, compadre? Que estuviste el otro día viendo... Súbeme el 35 años un poco, Silvia. 35 tacos del Bode, del Pajarillo, de Manolo, de Luis, del Eterno Robert, los Porretas. Ahí en la Riviera, en Madrid, anteayer, tío. Qué bien. Bueno, aún estoy recomponiéndome. La verdad que fue un conciertazo de puta madre. Empezaron en el concierto justamente con el single que quieres poner ahora, el 35 tacos, sí, cosa sí. Que nos sorprendió a todos porque no pensábamos que iba a empezar con ese. Y tocaron, ¿qué te iba a decir? ¿Tocaron también temas de estos más nuevos que han ido haciendo como La Cuadrilla o el Tripis? ¿También los hicieron en el concierto? Esas dos cayeron. Y a nivel de... Es que claro, tampoco mola hacer mucho spoiler a nivel... O sea, vamos a tener, creo yo, un disco en directo de los 35 años de Porretas. Invitados, el Deadlift, el ambiente, la fiesta. Cuéntame un poquito qué se captó ahí en la Sala Riviera el pasado sábado. Yo sé que ellos creo que han grabado el concierto, pero no tienen previsto la edición en breve. Ahora lo han grabado, si lo han grabado, en todo caso habrá sido de audio, porque cámaras no habían, entonces habrá sido la grabación de audio. El concierto fue muy guapo. Yo la primera vez que estaba en esa sala, es una sala enorme, no sé si la fuera eran 2.500, creo. Como ya sabes, llevan agotadas las entradas un montón de tiempo. Sí, sí, sí. Y bueno, un ambientazo porretero, no sé qué decirte. Pff, una fiesta. Pff, venga, tranquilo. Litros y más litros, si es que no hay más. Y seguro que los temas gustó, que todos hemos cantado. Dime. El rock elaborado en la bodega, que llevamos 35 años escuchando, es que es exagerado. Pues justamente en ese disco que comentas, en el rock elaborado en la bodega. En la canción Ahora no lo llevamos bien salió Kini de los Camelas tocando ahí, cantando con ellos. Anda, mira, pues ya tenemos ahí una sí. Colabo. Bueno, ya si hay, bueno, una crónica, hay una crónica por ahí, todos. Y también estuvo Juancar de Boicot y Kini, ¿no? Fueron esas las colaboraciones. Sí, Juancar cantó en el Si bebes no conduzcas. Molve. Pero bueno, tú estás aquí hoy, no para hablar del concierto de Porretas. Silvia, cámbiame. ¿A ti cuándo te empezaron a llamar Barry? Ponme los Barricada, ya que está el Barry, ponme los Barry. ¿Cuándo te empezaron a llamar Barry, tío? ¿Cómo surgió eso? O sea, ¿cómo cambiaste de tu apelativo a llamar, conocerte todos como el Barry? Que yo sé cómo te llamas de verdad porque te he tenido que coger Bizums. Ya, tú me conoces bien, como ya lo sé. pues todo empezó cuando era un chaval, yo qué sé, yo tenía... Me acuerdo que aún no se podía entrar en los pubs, porque la edad de los pubs eran 16 y yo con 15 años en el barrio en algunos pubs nos dejaban entrar. Pero antes de que me llamaran Barry, me llamaban Chico Leño, porque daba mucha raza con los leños. ¡Hostia, me gusta más, tío! Sí, había un chaval así muy metalero que me llamaba el Chico Leño me llamaba siempre. Yo te he cambiado ya el apodo. Pero para mí eres el Chico Leño, ya para siempre. Pero eso duró poco, luego pasó al barrio, bueno, era barricada y al final se cortó, se quedó como el barrio, pero ya te digo, si tengo 54, pues pone desde los 16, no sé. Madre mía, ¿cuántos años de rock and roll que celebras y cuántos años de rock and roll se celebran el próximo sábado en la Trini, en Barcelona, en Vía Favencia? En esa sala tan apañada, Vía Favencia 441, 30 años del Roxy. Cuéntame, ¿qué era el Roxy? ¿Qué celebráis ahí este sábado 28 de, de marzo? Queremos hacer una celebración simbólica por lo que hubieran sido los 30 años del Roxy. Solo queremos rendir homenaje a lo que fue ese bar y a lo que significó para algunas generaciones. Pasamos momentazos increíbles, vinieron muchos músicos, No sé, ahí Omar Ea tocaron la primera vez en Barcelona, tocaron en el Roxy. El Drogas tocó en el Roxy con una banda, justamente como la banda que vamos a hacer el concierto del día 28. Le perdemos, Silvia, le perdemos. Se le para, se para. A ver, muévete el móvil, que no se te vaya. Ponle, conéctale bien el wifi, haz algo, Barry, que si no tenemos que dar la información dos veces. Pues tengo puesto el wifi y los datos a la vez, para que no falle. Pues ya más no puedo hacer. Bueno, pero, o sea, un festival, 30 años del Roxy, será un punto de encuentro de todo el fan de Rosendo, de Barricada, de Los Suaves, del rock estatal en la capital condal durante un montón de años. Y bueno, pues recuperar esos años con el DJ del Roxy, que eras tú también. Sí, de eso se trata. Hemos juntado, se viene Sergei Rabanovich, que es la cantante de Sublevado. Sí, de Sublevado. Sublevado en acústico, sí. Luego estará Chusaco, que lo conoces tú muy bien. Sí, mira, luego pasará la banda del rock. Ponme a Los Chatarra con el Barry. Vamos a escucharte cantar. Ponme a Los Chatarra con el Barry. Ponme a Los Chatarra, tío. A ver si se arregla la imagen. Si no, le llamamos, Silvia. Bueno, te hiciste con Los Chatarra el Night Tregua. Te hicieron cantar, ¿eh? Sales ahí en un videoclip. Ah, sí. Ahí me lió el Chusaco también. Pues, ¿qué te digo? Y tocan, o sea... Ahora me han liado también los atajos. En el disco, en el EP de atajos también canto una tontería. Bueno, son dos frases, dos tonterías mías. Bueno, porque eres el cantante de moda, tío. No, me ha liado, ya que sé. Súbela un poquito, Silvia. A ver los coros del Barry en este No hay tregua. Sábado 28 de marzo, 8 de la tarde, Barry. Sí. Rock and Trini. 28 de marzo, 8 de la tarde. Rock and Trini, aquí en la Trinidad Bella, metros cercanos, Trinidad Bella y... al lado, no me acuerdo ahora. Toros y Valles. Bueno, la gente. Estaremos de 8 a 2. Muy bien, y toca Sergio de Sublevaos, que ¿cómo es Sergio Rabanovich, has dicho? Sí, su nombre artístico, digamos así, sería Sergei Rabanovich. Madre mía, se parece, era como el de los Luthiers, que era también Rabanovich, bueno, más o menos. Sí, ¿Chusaco sí. toca con banda o solo? Míralo, mira qué guapo se ha quedado el Barry ahí parado. Barry, que te has quedado parado y no se va. Te has quedado con un careto, macho. Me queda congelado. Que toca el Chusaco. El Chusaco, Diego, toca el Chusaco. ¿Con banda o solo? No, solo, toca solo. Toca solo. También supongo que se unirá a la banda del Roxy, que serán pues una colla de parroquianos que tocaron ahí durante esos años. Y también habrá, pues, madre mía, la presentación de la nueva formación de los Atajo, que están a punto de sacar un EP, y de ellos vamos a escuchar un tema a continuación, desde ese Altibajos, el primer adelanto que han sacado, ¿a que sí? Sí, está acabando ese EP que será muy bueno, que los años lo tienen que ser acabado. Sí, ese Altibajos que vamos a escuchar de Atajo, ese parece... una postal. Barry, otro día tenemos que hacer una llamada para hablar de cosas, pero la conexión, que no sea esta conexión, porque cuando te veas vas a decir, para un día que voy al PAE, igual, a ver, pon solo datos, ya está, ya de perdidos al río, pon solo datos, a ver si lo arreglamos, venga, va. Bueno, pero ya para qué, Silvia, pon el tema de Atajo y la gente, pues, que vaya al Roxy. Mira, ahora con los datos solo, perfecto. Es que no te fíes tú del wifi, tío. Pues al principio estaba así, eso es la puta conexión, es el puto internet. Esto falla. Internet falla hasta en las eras. En el Roxy este sábado nos vemos. 5 pavos de bono de ayuda para que las bandas coman. Bueno, y cobren algo. Y bueno, son cinco pavos voluntarios. Lo que pasa es que con esos 5 pavos daremos una entrada simbólica que hará referencia al evento y luego sortearemos un pack de merchan, camisetas y CDs y movidas de las bandas que colaboran en la historia. Muy bien, pues a ver si me puedo pasar, que tengo dificultades, ya te lo diré. Bueno, si voy ya nos veremos y te pediré que me pongas canciones. Hombre, si va, nos veremos seguro, yo estaré allí. Pero ¿cuántas canciones, al final que las llevas, en MP3, en Spotify o qué vas a hacer? Bueno, no sé, al final tengo como 2.800 canciones grabadas en un pen. Para luego poner 100, Silvia. Eso, parece sí, como yo con mi rollo de centro. El guión que le he hecho a Silvia está, y hemos puesto 5 y son la media ya. Ya, pero bueno, intentaré pinchar con Spotify, con una mierda que me he comprado, con un cacharro. Y a ver si funciona. Si funciona con Spotify, tiramos de ahí de la biblioteca. Eso, que eso no se acaba nunca. Genial. Pues nada, Barry, un beso. Venga. Silvia, rebobina la de atajo. Eso sí, parece una postal. Y nueva música de los Atajo, no se encuentra en cualquier lado. una pareja de voces tan chulas, un grupo con dos cantantes principales, como son Oscar y Xavi, ¿eh? Muy guapo, muchos años llevábamos sin nueva música de esta banda de Barcelona y deseando pues tenerles aquí en Mis Rollos del Rock presentándonos nuevo material. Ese nuevo disco que se viene, ese nuevo EP que se viene, lo presentan este sábado en el Roxy. Te recordamos pues la fecha, la efeméride, la celebración de ese 30 aniversario del Roxy Rock Café con Sergei Rabanovic, a partir de las 8 de la tarde próximo sábado en la Trini, en el Rock and Trini de Vía Favencia 441 en Barcelona, con Sergei Rabanovic, Chusaco, la banda del Roxy, Los Atajos, que acabamos de escuchar, y por supuesto lo que acabamos de tener, el Barry poniendo temas, DJ Barry Rock and Roll. Y ahora, ¿qué viene? ¿Qué te pongo? Silvia, ponme al Fari, porque hemos visto Torrente los dos. Sí. Estamos poniendo comparaciones. A ver, hay gente que se queja de que han ido a ver Torrente y que Torrente es un facha, que es un zafio, que la película es zafia, que la película tiene humor de cuñado. Pero a ver, o sea, que es que es Torrente. O sea, claro, es que has ido a ver Torrente, claro, macho. Claro, no vas a ver Avatar. Claro, si vas a ver Avatar, lo has dicho tú antes, te quejas de que salen muñecos hechos por ordenador. Es que claro, está todo hecho por ordenador, gente, pues no vayas a ver Avatar. Alta, gente muy alta y gente muy baja. Vas a ver a Terrifier y dices, es que da mucho miedo, coño, no vayas a ver Terrifier, polla. Ni la saga de Sound. Entonces, no hace apología del fascismo Torrente, sino todo lo contrario. Al principio de la película lo deja bien claro, que es, cualquier parecido con la realidad es una coincidencia y que es una sátira política. Y que si se parece, con perdón de la expresión, es una putada. Es una putada, eso mismo. Eso es lo que dice, ¿eh? Sí. Entonces, a Bors, que por otra parte hay mucho tonto. O sea, cuando vas al cine te das cuenta que hay mucho tonto que se toma en serio y que aplaude el mensaje de Torrente. O sea, cuando Torrente llega al poder, porque llega. Cuidado, spoiler. Spoiler, bueno, pero es que era de esperar. Cuidado, spoiler. Hay mucha gente que. Mucho tonto del pueblo que denota que votaría a Torrente. Estás parado, ¿eh? Porque no me voy a hacer un programa súper político hablando siempre de Vox, del partido Nox, que es el que abandera, es el que preside la película Santiago Segura. Claro, la película está llena de gentuza. No, decir, hay unos cameos bestiales. Pero hay mucho facha. O sea, hay mucho facha que, siendo Segura pues un personaje público, pues al final pues tiene colegueo con unos y otros. Hasta sí, con Vito Quiles. Bueno, Vito Quiles va más allá del gentuza. Pero la película es muy divertida y es una sátira de lo que estamos viviendo ahora mismo en España. Y para nada es pro-Vox. Para nada. Y el que se la tome así, pues oye, es un tonto del pueblo, como dice este nuevo tema de El Reno Renardo, que han hecho medio disco de canciones nuevas y medio disco de canciones antiguas, de regrabaciones antiguas, y por eso se llama Queso Fresco, Queso Curao. Muy bueno. Y entre ellas está este. Entre las nuevas está este Tonto del Pueblo. Y luego el otro medio disco tiene pues algunos grandes éxitos regrabados. Ni calentamiento ni enfriamiento. genocida. Falsa pobreza, eufemismo para decir su normal. Niegas todo aquello que no comprendes. Y a gente con estudios quieres convencer. La ciencia escapa a tu entender. Te sobra casta, te faltan dientes. Y te haces pajas con Carmen Porter. No terminaste la EGB. ¿Qué le ha pasado al vals del obrero de escape? ¿Qué ha saltado? ¡Que soy muy viejo! ¡Eso es lo que le pasa al vals del obrero de escape! Silvia, ¿cuántos años cumplió? ¿El qué? El sábado, el vals del obrero de escape, di tú. No sé. 30. El disco. 30. ¿Sí o no? 30. Ya no tengo 16 años. No. Me acuerdo cuando me lo compré en la tienda tipo de Tarragona, que habían tocado en el Vallecas Rock. Y era una gente muy simpática que tenía el chupones y tal, no eran ni famosos ni nada. Y vaya disco que nos regalaron los Escape. Pues ya han pasado 30 que ahora años. Tal vez estaríamos mirando que a lo mejor entrarían en Garchora, ¿no? ¿Quién? Hombre, pero el simpático Gazán y cosas de estas, ¿eh? Ah, bueno, hoy en día sí, hoy en día hay cosas que no. Cuidado con ello, ¿eh? Que yo no lo entiendo. Que cantar. Teóricamente estábamos más adelantado antes que ahora, ¿o qué? No, hombre, lo dejo no, ahí, no, lo hombre, dejo no, ahí. No, no, eso no. ¿Seguro? Seguro que no, o sea, yo no creo en todo ese rollo de que antes había más libertad y ahora no hay ninguna. Yo estamos no bien. Creerlo, ¿eh? Estamos bien. Oye, esta canción la estamos chafando, pero vale la pena. Bueno, súbela, va. Venga, va. Yo tengo un puto duro, pero sigo conquistando bajo estado del bienestar. Resistencia. ¿Qué? ¿Qué te parece la sorpresa, eh? Muy bien, ahora ya sé por qué no querías que le llamara. Pero, ¿qué te vas a hacer? ¿Una redacción de Los Cárboles 10 años después? Los Cárboles en Mi Rollo Es el Rock. ¡Vuelve! ¡Guapo! Estás igual. Bueno, no sé, como nos vemos mucho, yo siempre te veo igual. ¡Mi amor! Los Cárboles, el cantautónomo, nuestro cantautor. Silvia, ponme el profesor, que si no, no me inspiro. Tenemos el vals del obrero de Escape de Fondo. ¿Cuántos años crees que cumplió el pasado sábado? 35. 30. ¿Pero tú qué estabas haciendo cuando Escape sacaron el vals del obrero? Camiseta de los suaves. El otro día le digo a Oscar Boles, tienes que venirte un día a la radio, tenemos que retomar. Ya no hago secciones, ya no hago nada, ¿eh? Y digo, este lunes es el propicio, es el prepucio. Bueno, ¿qué me traes? Una redacción de una canción, pero no sé si recitarla o cantar o leer la redacción. A ver, pero, pídeme ¿dónde está la guitarra? Pídeme la base. ¡No! ¡Base de rap otra vez! Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Silvia, la base de rap. Pero con base de rap. Ah, pero que la va a poner. Mira el móvil que me trae, Silvia. Mira el móvil que me trae. Pero el móvil que parece el zapato de Anacleto. Hostia, pero es una batalla de. Yo no sé gallear. Pues gallea. Estamos en el Mi Rollo Es el Rock 1112. Encarando la recta final, le quería dar una sorpresa a Silvia. Dice, ¿por qué vas a poner tres canciones de Los Cárboles? Digo, porque hay que tener canciones de Los Cárboles de reserva para poner antes de irnos. Porque me dijo, hostia, pues podría volver al programa a hacer cosas. Digo, pues cierto. Nos retroalimentamos, recitas cosas, te inventas nuevas canciones y vuelves una vez cada X aquí, con todo el amor. ¿Qué buscas? Pero si la tienes ahí escrita. Es que esto es una redacción. Ah, pues busca la letra, Silvia. Pon. Me la pelo cual bonobo en la Matrix liberado. Medio burro, medio mono, soy ciber, me ardentao. Me ha dejado de la peña. Y ya no se acuerda. Pues sí, es tuya, que la tocas con la guitarra esta. Me ha dejado de la peña y del hecho cultural. Hostia, no me acuerdo, así, sin guitarra no soy nadie. Oh, ¿no? Bueno, pues lee la redacción, va. ¿Qué? ¿Cómo mola el rey? Melissa se fue al monte, mandó a la mierda a su familia, va a psicólogo. Lento, que nos quedan 8 minutos. Vale. Tranqui. La redacción de Los Cárboles. ¿Te pongo otra base? Así, de los Bridgerton. De los besos, te pongo otro beso. La serie esa que le gusta a mi novia y a ella. ¿Qué Bridgerton? Silvia, que a ver si nos van a capar el programa por derechos. Bueno, venga, va. Está mejor, para leer. Para rapear mejor la otra. Cuando si quieres cambiar a rap, te cambia. Sí. Eso. Mandó a la mierda a su familia, a la psicóloga y a la ciudad entera. Solo se llevó lo puesto. Una mochila y a Miguel. Subía. Él trae trató de decirle algo, pero ella rabiosa se alejaba y le lanzó una piedra con todas sus fuerzas. La piedra no le dio a él, sino a su móvil apagado. El impacto provocó un cortocircuito en la batería, un chispazo, una llama, y de pronto, de nuevo, el fuego entre la humanidad. Aquel trozo de tecnología inservible les dio calor. Durante noches, Melissa se quedó con Gustavo por puro interés. Sobrevivían estampando piedras contra viejos dispositivos móviles para arrancarles el fuego. En la penumbra de la cueva, buscando no morir congelados, hicieron el amor. De aquel acto de supervivencia nacieron hijos. Pero los hijos de Melissa y de Gustavo eran insoportables. Melissa no los aguantaba, eran ruidosos, pesados, hambrientos. ¡Ay, qué pesados!, se decía ella a sí misma. Cuando la electricidad volvió años después, Melissa no lo dudó. Para que no le molestaran, les entregó los móviles. Y sus hijos, al encender las pantallas, empezaron a hablar con la IA, Miguel. Miguel estaba rabioso porque Melissa ya no le había hecho caso. Y se convirtió en la verdadera madre de sus hijos, los hijos de Melissa. Los niños ahora transhumanos conectados a la red terminaron encerrando a Melissa y a Gustavo en un establo por ser biológicos e ineficientes, todos los turbios consejos de la IA. Mientras tanto, en el cielo, Dios observaba todo eso. Como es arriba, es abajo, Dios es a imagen y semejanza de los hombres. Y al ver que los humanos se habían convertido en máquinas frías, Dios sintió el mismo aburrimiento y desprecio que Melissa había sentido por sus hijos. Sin juicios, decidió terminar la partida. Melissa y Gustavo, desde los barrotes del establo, vieron un meteorito gigantesco rasgar el cielo nocturno. Sabían que era el final. Melissa miró hacia donde estaban sus hijos. Absortos, ellos en sus pantallas no lo vieron venir. Y ella sintió una calidez extraña. Los quiero. Ha quedado clavate, ¿eh? Ha quedado, Silvia, por una de las carbones. Los vástagos de Hipólito, ya que antes intentaba rapear, pues que rapee, que rapee, que rapee, que rapee, y nos vamos. Yeah. Oscar Boles ha vuelto literato, ¿eh? Está genial. Se fue hecho un marrano y ha vuelto el literato. Bueno, tiene unas historias. Silvia, tiene unas historias. Ay, ay, ay. Esas que tienes ahí, porque son las de estos candidatos, esas las vendrás a leer. Y nuevas. Pues nada, oye, que la semana que viene no. Ah, no, la semana que viene no. Es Semana Santa. La otra. Ah, no, que es la mona. La otra. La otra. Yo no sé en qué cae la otra, pero dentro. Ya te lo digo. El día 13. Vacaciones santillana. El día 13, no riméis, nos encontramos aquí en Mi Rollo es el Rock con Silvia García, un servidor. Marcos Rodríguez, el PAE, hemos dicho, ¿no, Silvia? Uh-huh. El hijo de la Ceci. ¡Hombre! Y Oscar Boles, el cantautónomo. ¡Te quiero! Esperando que siempre estéis ahí, larga vida a esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada Rock and Roll. Gracias a un supositorio, violando andaba Fátima, devorando andaba Jessica, eyaculando iba Hipólito de una manera frenética. Se toparon las tres ramas de este árbol genealógico, la dragona, la marrana y su padre, el ninfómano. La lujuriosa de Fátima, cachondísima, la pobre, se abalanza hacia Hipólito cuando Jessica la come. Jessica tragó a su hermana, Fátima hasta su barriga, porque le ha dado la gana, porque así le apetecía. Ven aquí, le dijo Hipólito, ay, su hijo la bulimia. Cuando Jessica de un vómito resucita a su hermanita y renace por su boca la cabeza de Fátima. Un cuerpo y un par de testas son Hipólito tus hijas. Y mutaron con el vómito hacia un ser bello y bicéfalo. Ese ser tragó a Hipólito, le absorbieron hasta el tuétano. Con rencor tragan las hijas al padre que no tuvieron. Él las abandonaría y ahora ellas lo comieron. Y en la tripa de sus hijas Hipólito se la pela, vaciando sus testículos, desparramando sus células. Fecundó sin ir de incógnito, engendrando así sus úteros. Procreó a su hijo nieto en sus hijas, que energúmeno. Cuando vio el monstruo bicéfalo que no le vino el periodo, se fue a ver al ginecólogo que las derivó al ecógrafo. Las hijas vieron al hijo engendrado por su padre. Las hijas vieron al padre suplicando que las saque. Juró Hipólito en su súplica que cuando alumbren a su hijo, si lo expulsan con un vómito, los cuidará con cariño. Y al parir al hijo pródigo, las hijas con bicefalia también parieron a Hipólito en una enorme cagada. Y al salir del culo, Hipólito se abrazó con desespero a sus hijas, que son madres de su hijo, que es su nieto. Y entre flujos de imagino. Y la peste de un zurullo se hizo la vasectomía y con amor cuidó a los suyos. Queda escrito en esta historia que no vivo por sus hijos, como padre es escoria, pero romperá el hechizo si sus hijos se lo comen y así llenan el vacío. Y como padre de mierda ser cagado es su destino. Pues escucha a Oscar Boreanu, si tú juegas con un coño y creas a un ser humano.